Por fin conseguimos la comunicación con Viviana de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y parte de la campaña nacional por el derecho al aborto. Viviana, obviamente queremos preguntarte cuáles han sido las impresiones de ustedes después de esta visita a la CGT y por qué decidieron esa visita. Bueno, ¿me escucha bien? Si puedes hablar un poquito más fuerte, sería bárbaro. Estoy volviendo de la conferencia y como que tiene colectivo. Pues no, por lo menos para mí es histórico lo que pasó hoy en esta central de trabajadores de la República Argentina, porque las actrices de la campaña solicitamos a los integrantes de la mesa de Confederación General del Trabajo de la República Argentina una reunión a fin de las declaraciones, los trascendidos mediáticos en la relación y la implementación de la ley fundamental para la sociedad. Y la reunión fue muy buena, porque son hechos, por favor, repetir, que no hayan recibido a la campaña y a organizaciones sociales y a mujeres representantes de distintos gremios, de otras sociales obreras, trabajadores de la Argentina, que venimos luchando desde la campaña y dentro de las organizaciones, la sanidad y la legalización del aborto como una cuestión de la salud pública, ¿no es cierto? Es una justicia que todavía nos deben de la democracia y los derechos humanos y las humanas. Y así como fue la enorme lucha en la Cámara de Diputados el 14 de julio con la media sanción y con 1 millón de personas que se movilizaron en la vigilia del 13, y durante la votación del 14, de manera federal, en las provincias y hasta a nivel internacional, porque toda Latinoamérica está conectado, ¿no es cierto?, los medios artísticos, acompañamiento de redes y grupos de mujeres, que fue maravilloso, el movimiento feminista de mujeres, lesbianas, trans, travestis, como que superó, ¿no es cierto? Entonces a nosotros nos pareció como importante esto que han salido a declarar, donde ellos, una de las integrantes de la comisión de la mesa, ¿no?, de la CPC, que es sobre una de las representantes de ellos, que fue un error, lo plantearon como un error, pero como que fue un desliz, que no fue tan así como los comunicados mediáticos, y la verdad que trataron de explicar de varias formas. Que fue un abrupto de algunos compañeros, en la cual no era tan así. Entonces nosotros en la reunión, que fue muy buena, ellos hablaron primero y nosotros pudimos reflexionar nosotros, que es muy importante. De hecho, hoy en la Argentina no se está cumpliendo la ley de interrupción legal del embarazo. Hoy, desde las distintas instituciones como la de salud, que es de los hospitales públicos, de las obras sociales o de las prepagas, este hecho no se viene haciendo. Eso fue una de las posturas, ¿no es cierto? Como que hay un problema grave en la atención de las mujeres, todo eso ya está reglamentado a través de la ley, ¿no es cierto? No se viene cumpliendo. Bueno, ellos dijeron que ellos van a tomar notas, que ellos se van a volver a reunir, la campaña le ha entregado una carta. Esto que yo estoy comentando ahora. Hay una carta a la cual se entregó, en la cual ellos van a tener que debatirlo hacia adentro, aunque ellos dicen que es un debate que no van a tomar una posición como central, porque es algo privado, es algo, pero sí lo van a poder tomar porque las obras sociales van a tener que empezar a discutir esto y empezar a tomarlo. Ellos como consejo directivo del PGT van a tener un lugar y lo van a ocupar en la central del sistema, a la cual nosotros nos pareció primero principal, eso justo, que bueno, hay un montón de mujeres, la base de la CGT, que seguramente lo están haciendo desde abajo, pero sabemos que la CGT es una institución no muy clara en la discusión de sus determinaciones, ¿no es cierto? Así es. Y contanos, Viviana, ¿había mujeres sindicalistas de la CGT? Sí, por supuesto que sí. La representante del Consejo Directivo se llama Noé Ruiz, Sí. del Sindicato de Modelos. Y otra de las cosas importantes como central obrera, pudieran empezar a tomar también el tema de la producción de la medicación, ¿no es cierto? Hoy en Argentina tenemos un solo lugar, que es en la ciudad de Rosario, que es una producción de misoprostol. Eso nos ayudaría al tema del costo, ¿no es cierto? Que hoy, gracias al mercado y sistema capitalista que estamos viviendo, se han aumentado de 400 a 500% el valor de esta medicación. Ya lo han hecho en cualquier otra medicación que uno tenga que necesitar de consumir en la farmacia, pero precisamente esta medicación que la que necesitamos para la intervención lo ideal es la que más ha subido también. Entonces, como que empezamos a decir la realización de la producción a nivel nacional. A mí me pareció que la propuesta de la campaña es sumamente importante en eso, porque eso también se varía a discutir las patentes, ¿no es cierto?, de medicamentos en Argentina y en el mundo también, porque eso también, lamentablemente, el estado de salud depende de la ganancia de los mercados, de los dueños de quien tiene las patentes. Nosotros producimos salud, nosotros producimos hasta medicamentos, tenemos ingenieros, tenemos científicos que lo elaboran, y lamentablemente los dueños de las patentes son otros, que netamente son los dueños del dinero, ¿no? Y nuestros científicos son argentinos, en la cual nosotros tenemos centros de producción, por ejemplo, el Cruzada, el hospital público, de la zona del oeste de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, bonaerense, produce medicamentos. Pero nosotros podemos tranquilamente empezar a desarrollar producción de los medicamentos. Y no solamente en la actitud, en el tema de la salud de las mujeres. ¿Por qué no pensarlo en todo? En toda la producción de medicamentos a nivel nacional. Vaciemos el tablero de las patentes de los medicamentos. Hoy se mueren los hijos de a miles y no tenemos la medicación. Eso por un lado. Por otro importante que se habló fue remarcar puntualmente, exigir que se saque, que no se intente cambiar el proyecto de ley con el tema de la objeción de conciencia. Que eso lo exigimos porque eso sería un modificador, modificar sería un impedimento para que pueda salir nuestro proyecto de ley. No, Viviana, ¿cómo sigue las actividades de la campaña? Bueno, justamente hoy, martes, los miércoles, como día de debate, no se debate, como lo hemos hecho con el tema de diputados, en la cual se van a expresar. Nosotros ya está, como dice, un debate abierto. Primero, principal, que el proyecto de ley que ha presentado la campaña es el único proyecto de ley que sirve y elaborado en forma horizontal con todas las compañeras. Es la riqueza que tiene este proyecto que ha sido compartido con todas, ¿no? Bueno, se va a dar plan a seguir debatiendo en el Congreso y que puedan hablar posiblemente otras compañeras que no pudieron hablar. Siempre estamos en la presentación de la salud integral, la general, la salud, como lo dice la OMS, ¿cierto? Y bueno, que seguir debatiéndolo. Otro tema importante que no me quiero olvidar fue exigirle a la CTT que llama un paro ese día.